XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Los días del mundo están contados. Pero lo peor no va a ser la desaparición de la Tierra como tal, ni mucho menos la de sus malignos habitantes humanos, sino el periodo de agonía que precederá este desenlace, lleno de sufrimiento, carencias, dolor, y que evidentemente ya comenzó. El Nuevo Testamento le llama Apocalipsis. Los aficionados al cine le llaman distopía. Los escritores y filósofos le llaman escatología. Como sea, el resultado será el mismo, y la editorial Marvel presenta su propia versión. En un mundo en el que los héroes han sido exterminados y el viejo sobreviviente Wolverine ha renunciado a su lucha contra el mal, integrándose sumisamente al sistema, mientras espera que el mundo termine sus días. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane, Lenny Bruce is not afraid. To yourself, turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, a knock, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High flyer and a fire, representing seven games in the government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies beating down your neck. Team my team, reporters, battle Trump, Kevin Kraft. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population, common poop, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world, serve its own needs. Listen to your heartbeat, dummy, with the rapture. Right, you patriotic, patriotic, slam, fight, fright, fight, feel it, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. 6 o'clock, TV hour, don't be caught in four towers, slash and burn, return, listen to yourself, churn. Burning blood, running every motive, escalate, automotive, generate, light a candle, light a motor, step down, watch your heel, crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, turn them in, a turn them in, a turn them in, of lies, offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Drifted by the mountains, sitting in a line, Leonard Bernstein, Leonette, Brezhnev, Lenny, Bush, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, death, right, right, it's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. It's the end of the world as we know it. el fin del mundo puede darse de manera rápida o lenta y dolorosa. Todo depende del humor en que amanezca Dios ese día. Pero lo cierto es que nadie se salvará. La serie protagonizada por Wolverine, titulada Old Man Logan, plantea una situación nada convencional dentro de las historias de superhéroes en las que los buenos siempre ganan. Ahora, los buenos ya están muertos. Grump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Han pasado 50 años desde que cayeron los héroes, 50 años desde que los villanos se repartieron Estados Unidos, creando un imperio sin ley. Nadie sabe exactamente qué ocurrió ese día, el día que ganó el mal y solo dejó recuerdos de la era de los héroes. El líder de esa batalla, Red Skull, repartió los territorios entre unos cuantos. El oeste para Abomination, Las Vegas para Magneto, Doom la zona centro, y él conservaría la costa este, incluyendo la Casa Blanca. Un hombre no quiere recordar, Logan. Una vez conocido como el salvaje mutante Wolverine, no ha sacado las garras desde esa batalla final, y nadie sabe por qué. Ahora se dedica a su familia en una granja en California, pero la deuda de la renta a los descendientes de Hulk le impide lograr la felicidad. Dos días después, los nietos de Hulk llegan a cobrar la renta a Logan. ¡Papá! El tractor se volvió a descomponer, papá. Intenté arreglarlo, pero creo que necesitamos un motor nuevo. Ah, pues a menos que tengas frijoles mágicos para vender, no sé de dónde vamos a sacar uno, Scotty. ¿Y qué hacemos? Trabajar con nuestras manos, supongo. Logan, ¿crees que nos paguen bien los cerdos? Abe Donovan dijo que no me daría ni $20 por los cerdos. Le aseguré que estaban limpios, pero no quería arriesgarse después de la vez pasada. No lo puedo culpar. ¿Cuántos perdió? ¿500? ¿Qué vamos a hacer, Logan? Ya se me ocurrirá algo. Jolín, la del mercado, ofreció $38 por el aparato de videojuegos. Dijo que nos daría 40 si incluíamos la batería de larga duración. No vamos a vender los juguetes de los niños, Maureen. Solo era una idea, eso es todo. Tenemos que pagar la renta en 2 días y no tenemos otra cosa que valga la pena vender. No nos molesta, pa. De todos modos, no tenemos casi tiempo de jugar con él. No voy a vender los juguetes de mis hijos. La mamá de mi amiga Becky dijo que antes eras un superhéroe. ¿Es verdad, pa? Dile a la mamá de Becky que no existen los superhéroes. Ahora, no seas mala y pásame uno de esos bollos de pan. No te enojes con la niña, Logan. No lo dijo con mala intención. No estoy enojado con la niña. Estoy enojado conmigo. ¿Cómo pude permitir que las cosas se descompusieran tanto? ¿Tú sabes lo que esos salvajes hacen cuando alguien no puede pagar la renta? ¿Escuchaste lo que le pasó a la familia al otro lado del risco? Pero ellos no pagaron durante 3 meses seguidos. Esta es nuestra primera vez en más de 20 años. Ah, no importa. Ellos no pueden demostrar debilidad ante Doom, Kingpin y los demás terratenientes. Deben poner castigos ejemplares a la gente. Solo diles que les darás el doble el siguiente mes, Logan. Lo entenderán. Estoy segura de que pueden ser razonables. Son los nietos de Bruce Banner, Maureen. Ser razonables no es lo suyo. Old Man Logan fue escrita por Mark Miller e ilustrada por Steve McNiven. No han faltado las comparaciones con otras series famosas, como la del Regreso del Caballero de la Noche, de Frank Miller, en la que el héroe retirado se ve forzado a regresar a la acción. Por analogía, el envejecimiento del héroe representa también la decadencia del mundo en su totalidad. Los primeros signos de que el final se acerca son claros. Los cuatro jinetes del apocalipsis han dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana. Hambre, guerra, enfermedades y muerte se pasean cómodamente por nuestras calles, no sobre caballos, sino montados sobre nuestros propios hombros. De un futuro pesimista se conoce como distopía, es decir, el antónimo de utopía. Y son varias las historias que conocemos, desarrolladas bajo condiciones paupérrimas. En 1979, Mad Max, dirigida por George Miller, nos presenta una sociedad caída en desgracia, en la que las leyes han dejado de ser respetadas. Su secuela, de 1981, se centra en la escasez de energéticos más que en la de alimentos. Otros filmes distópicos notables son Brasil, de Terry Gilliam, en la que la burocracia se ha apoderado del planeta. Delicatessen, de Jeanette Icaro, que nos presenta un carnicero que ante la carencia de alimentos contrata empleados para matarlos y vender su carne. Los Hijos del Hombre, dirigida por Alfonso Cuarón a partir de la novela de P.D. James. Wall-E, de Pixar, en la que la raza humana ha abandonado el planeta. Y por supuesto, en literatura tenemos Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, escrita en 1932, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, de 1953. Lo peor es que el futuro en el que se representan estas historias cada vez se parece más al presente. Dos días después, los Colk llegan a cobrar la renta a Logan. Señorita Banner. Wolverine. Oh, disculpa, olvidé que no te gusta que te llamen por tu viejo nombre. ¿Es señor Wolverine ahora? Logan está bien. Claro. Wolverine murió la misma noche en que los malos les patearon el trasero a todos ustedes. ¡Qué olvidadiza soy! Al grano, Logan. Sabemos que no tienes la renta de este mes. Por eso están aquí mis hermanos. ¿Conoces a Otis y a Charlie? Los había visto un par de veces. ¿Estás listo para tu castigo, renacuajo? ¿O tendremos que aplanar tu granjita de porquería? ¡Estás sordo, viejo! ¡Estás listo para una paliza! ¿Y bien? Sí, señor. Estoy listo para mi paliza. Bien. ¡Ay, Wolverine! ¿Dónde metiste tanto la pata que ni siquiera te defiendes? ¡Vamos! Solía ser el hombre más peligroso sobre la Tierra. ¡Nosotros somos unos pueblerinos! ¡Quítenle las manos de encima, mi papá! ¡Qué chistoso! Agradece que tengamos sentido del humor, hombrecito. Lo doble el mes que viene o todos morirán. Más tarde, un amigo va a visitar a Logan mientras este se recupera de sus heridas en cama. Vamos, hombre, no te ves tan mal. Eso es porque estás ciego, ojo de halcón. Aún así, mira, tu factor de curación no será el de antes, pero todavía sabe cómo volver a juntar los pedazos. Pero un pulmón perforado será la menor de tus preocupaciones si no encuentras dinero pronto. ¿No tienes algún ahorro escondido? ¿Tú qué crees? Creo que estás en muchos problemas. La única pregunta es... ¿qué estás dispuesto a hacer? Si hablas de luchar, no me interesa. Jamás volveré a levantar los puños. Lo sé, lo sé. Nos patearon los traseros cuando éramos cientos. ¿Qué posibilidades tendríamos ahora contra ellos? Mis días de combatir supervillanos también quedaron atrás, Logan. Este es, más bien, una propuesta de negocios. ¿Qué tipo de negocio? Una entrega. ¿Es legal? Necesito llevar un paquete a la costa este en 2 semanas, pero es imposible para mí manejar solo. Necesito un copiloto y estoy dispuesto a pagarte $500 por la molestia. ¿Qué dices? El viejo Ojo de Halcón reaparece para tentar a Logan a que regrese a la acción. No hay que ser un genio con gran sensibilidad e intuición para imaginar que el gran Wolverine volverá a sacar las garras y a vivir nuevas y distópicas aventuras desde su mediana estatura. El sendero de la muerte y la sangre ha estado trazado desde que el pequeño personaje mutante apareció por primera vez en las páginas de una historia de Hulk, a quien deberá volver a enfrentar al final de la serie, en una especie de cierre karmático. Thank you. De cualquier manera, querido escucha, no creas que el fin del mundo sucederá dentro de mucho tiempo. Muy probablemente te toque vivirlo y padecerlo más pronto de lo que te imaginas. ¿O no crees que ya casi estás ahí? Mejor ponte a rezar y apúrate a cobrarles a quienes te deben. Quizás mañana será demasiado tarde. Go if you want to. I never try to stop you. Now there's a reason for all this feeling. Oh, it's not my call. You couldn't ever love me more. Couldn't love me more. Couldn't love me. I don't show much. Programa que se mantiene al aire mientras el mundo sigue girando. En lo que el fin llega, se realiza y se transmite a través de Ibero 90.9. Guión de Juanito el del Demo. Voz de Regina Dávalos. Postproducción de Pablo Betancourt. Colaboración especial de Giovanni Arévalo, de Marvel Comics. Los actores de doblaje que participaron para su realización fueron Eduardo Coutinho, Ferso Velázquez, Giovanni García, Karen González, Pedro Rosby, Sherza Guzmán y Memo Padilla. Si estás interesado en tomar un curso de doblaje, comunícate al 55 54 43 13 con Rodrigo Martínez. Las canciones que integraron la programación de hoy fueron It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine de R.E.M., The Four Horsemen de Metallica, Path de Apocalíptica y The End of the World de The Cure. Si descubres algún jinete del apocalipsis paseando por tu colonia, repórtalo a binario@ibero909.fm. Ibero 90.9.